Hola compañeras, ¿cómo están? Saludo a la audiencia de Radio Semillas. Mi nombre es Marianela, soy realizadora audiovisual. En este momento en lucha también por los derechos de cada mujer en cada lugar de trabajo, en la calle, en los lugares donde todo el tiempo tratamos de que se nos vea, de visibilizar. En este momento traigo a mi memoria un texto de Veroca Velázquez, una compañera también artista, artista plástica, cineasta, donde dice que paramos el mundo, peligro no es el virus, el peligro es esta humanidad. Paramos el mundo porque en lo que va del año tenemos 66 femicidios y solo contamos con las redes que supimos tejer. Paramos el mundo contra toda violencia, todo racismo. Paramos el mundo porque no nos bancamos más. No solo el patriarcado, ni el capitalismo, ni el extractivismo, ni todos estos modelos disfrazados de progresismos e inclusión. ¿Progresismo para quién? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Inclusión a dónde? ¿Con quiénes? ¿Dónde creen que no estamos? ¿Qué les hizo pensar que estaríamos felices, incluidos en este sistema hipócrita, lleno de avaricias, donde no importa la vida? No queremos las migajas del Estado, lo queremos todo. Paramos el mundo para que esa frenada en seco arranque de nuestras pieles las miradas de lesbofobia, transfobia, homofobia, gordofobia, misoginia y cuantas miradas afiladas que en su momento supieron dañar. Paramos el mundo para conspirar uno nuevo. Paramos el mundo por la conquista del amor, pero del propio. Paramos el mundo para no caer en la trampa de la confortabilidad, para que nuestro abrazo llegue a todas las compañeras privadas de su libertad por ser mujeres, ser trans y sobre todo por ser pobres. Que llegue también a las mujeres originarias que viven en la lucha por defender la tierra y su dignidad. Paramos el mundo porque lo tenemos que hacer de nuevo. Paramos el mundo porque lo necesitamos y nos necesitamos juntes, en la calle y abrazades. Paramos el mundo porque podemos hacerlo cuando nos ponemos de acuerdo. Este 8M no hay mucho por festejar. La lucha sigue y también siguen varios colectivos autoconvocadas. En este caso estoy registrando la lucha de enfermería autoconvocada frente al Ministerio de la Nación. Son 40 días donde nadie le ha dado la oportunidad de escucha. Desde el cine comunitario independiente nos solidarizamos con cada lucha, con que la mujer sea visibilizada y tenga más lugares, más puestos de trabajo donde nos han sabido robar. Les mando un abrazo y nos vemos en las calles.